de rodilla en el piso por mí todos los días. Tú sabes que me hiciste recordar de un niño de 8 años. ¿Un niño de 8 años? 8 años es un niño, un bebé. Bueno, este niño es de los que venden arepas en la calle en Venezuela. Y llegaron toda esta gente se fue de la iglesia a Venezuela a predicar y todo eso. Y este niño llegó con sus arepas, vendió y pudo comprar 2 tickets para poder entrar en la jornada de sanidad y milagro que se estaba realizando. Y cuando él va, le dice una de las ministras que siente de Dios decirle, y le dice: mira, siento de Dios decirte que tú vas a ser tremendo pastor. Y dice: lo sé, pero no, un niñito de 8 años. Y entonces viene, hay un niñito allí, aparte, que no tiene nada que ver con él, que le faltaba la pierna estaba, tú sabes, esas piernas que viene más cortita, más corta. Y viene la ministro y le dice al niño: ora por él. Y el niño estaba tan convencido que tomó la palabra de esa señora que le dijo, de esa ministro, que llega este niño y le dice: Padre, en el nombre de Jesús te pido por este niño que le crezca esa pierna, porque tú eres el rey de reyes, porque tú vienes. Y le empezó a dar con aquella fuerza, y en el nombre de Jesús declaro que crece esa pierna. Y la pierna le creció. ¡Puah! Un niño de 8 años. ¿Sabes por qué? Porque por eso que dice la Biblia, que si tú llegas, que uno tiene que creer como niños. Porque ellos sí se lo creen. En cambio, uno duda mucho. ¿Tú sabes qué hoy me pasó? El adulto siempre duda. Siempre duda. Es la verdad. Tú tienes que... Dice que para poder... Por eso dice que para entrar al reino de los cielos tienes que volver a ser un niño. Sí. ¿Por qué? Porque tienes que empezar de nuevo. Tienes que creer como un niño. Si tú no abres tu corazón, tú no puedes entender eso. Y tienes que creer como un niño. Eso es verdad. Bueno, quiero aprovechar, mis amigos, para decirles que la Biblia dice que todos los hombres son pecadores. Y por ende están destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Oh, oh, oh. Si hoy crees que estás escuchando este programa por casualidad, déjame decirte que estás equivocado. Para Dios nada es casual. Todo está bien preparado y Dios quiere que escuches y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Porque hasta aquí has estado conmigo. Porque hasta aquí tu mano me guardó. Porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Gracias, Jesús. Porque hasta aquí has estado conmigo. Porque hasta aquí tu mano me guardó. Porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Él quiere que tú vivas en abundancia, que vivas en gozo. Quizás usted esté pasando por un problema muy grande. Quizás no tenga cómo pagar la renta. Quizás no tenga cómo pagar el auto. O peor aún, quizás no tenga comida en su nevera. Yo quiero hacer una oración por ti. Por todo lo que has hecho en mí, me lleva. Grandioso es tu poder, grandioso es tu amor.